pues en ti su amor grandioso, que está presto a socorrer. Si él venció al enemigo, ya no hay por qué temer, pues ahora soy de Cristo, estoy seguro en su amor. Puedo ver bendiciones y victorias, está listo a conceder. Si estoy débil, me levanta y alivia mi dolor. A su amparo siempre estaré, en los brazos del Señor. Y ahora quiero abandonar, viviré con Cristo.